QQG y Estéreo 97 presenta 60 minutos de música de un mensaje diferente. Aquí comienza Punto Extremo. Hey, ¿qué tal? Soy Jesús Beltrán y te doy la bienvenida a Punto Extremo por Estéreo 97, la número 1. Este es el show número 37 de esta décima temporada. Y en esta ocasión tendrás música nueva de Children 83 y Flatwood 56. Música por demás interesante. No te separes. Acabas de escuchar a la gente de Flyleaf con su canción New Horizons iniciando esta edición de Punto Extremo. Más adelante tendrá los extremos internacionales. Punto Extremo. Pienso que estoy en una realidad paralela. Es la realidad que vivo. Pero finalmente es solamente un sueño. Y espero que mis ojos se abran de golpe y sentir la brisa del aire directamente hacia mi retina, para despertar de una vez y entender qué es la realidad. Fly! Acabas de escuchar a Seven Day Slumber con su canción Awake. Punto extremo. Y por fin me he levantado. Y entiendo que este mundo es muy, pero muy loco. No tiene mucho sentido en muchas ocasiones. En la mayoría, diría. Todos se pelean de nada. Todos se apuñalan. Y realmente hay muy poca paz. ¿Cuándo entenderemos que nosotros tenemos que construir lo que es el verdadero amor en nuestras vidas? Otro extremo internacional acaba de llegar a tus oídos. Los Todd Stones te trajeron la canción Psycho. No te separes porque después de la pausa el resumen de las 10 canciones internacionales del programa. Por la número 1, enseguida regresa Punto Extremo. Punto Extremo. Punto Extremo.